No olvides hacer clic en suscribirse. Vamos a nadar todos con Cookin Kin Kin. Que quiere aprender. Es muy chiquitín, tin, tin. Es muy chiquitín, tin, tin. Y quiere nadar, nadar. Igual que Cookin Kin Kin. Tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor. Igual que Cookin Kin Kin. Con tu flotador, dor, dor. Nada muy feliz, sí, sí. Nada muy feliz con tu flotador, dor, dor. Nada con Cookin Kin Kin. Es un ganador. Thank you. La cucaracha ya no puede caminar. Marrón. Las hormigas marchan de cinco en cinco, ¡hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan de cinco en cinco, ¡hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan con mucho tesón. Cuquín de bomba volando, banca que muchas gotas caen. La fruta van a comer. ¡Gracias!

será.